Hace poco veía una noticia en el Marca que decía que la final de hace dos años. ¿Cuándo fueron las Olimpiadas de Brasil? Hace 16. En la final del LOL, League of Legends, un juego que tiene su competición en eSports, tuvo más audiencia la final que la clausura de las Olimpiadas. Claro, tú date cuenta que además las finales, eso se hace en una arena. En un estadio. Un estadio. En un estadio de fútbol lleno de gente retransmitiéndose por vía digital. Y se llena. Se llena, sí. Es una burrada. Tuviera que, de hecho, en el último, bueno, fue el penúltimo evento que fui de un torneo en Gamergy, que es un evento que se hace en Madrid, son tres naves, ¿vale? Una nave solo era para que montaran la zona del LOL, un pequeño estadio para ellos, que se llenaba cada vez que había competición. O sea, estamos hablando del deporte y es el esports más grande, que más dinero mueve. Y nos está pasando delante y no lo estamos viendo venir, Camilo.